Quería comentarles brevemente parte de esta nota que se llama Mujeres con Discapacidad. En el artículo 6 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en nuestro país tiene jerarquía constitucional desde el 2014, según se desprende de ese artículo, las mujeres y niñas con discapacidad conviven con múltiples formas de discriminación y es por ello que los estados deben adoptar medidas específicas para asegurar el goce pleno de derechos y libertad y libertades en igualdad de condiciones con las demás personas. Esto lo escribía nuestra entrevistada, Mónica Bascuñán, allá hace unos años. ¿Cómo le va, Moni? Qué gusto tenerla al aire. Hola, Anita. Muy buenos días. ¿Cómo están? También es un gusto para mí. ¿Qué tal que te citen en una nota mientras estás entrevistada en otra? ¿Ah? Esto es como un loop. Es el loop de la entrevista. Está bueno, está muy bueno porque las mujeres y disidencias con discapacidad necesitamos que se nos mencione y que hablemos de estas cosas que son tan, tan importantes para el colectivo. Sí, y bueno, siempre me gusta rescatar, vos cerrás la nota con esto que dice nada acerca de nosotres sin nosotres. Lo más importante es que justamente las personas con discapacidad sean las encargadas de hacer referencia a las problemáticas que tienen y que el resto de la sociedad acompañemos la visibilidad de estas problemáticas, porque en realidad son problemáticas que nos atañen a todos, no es una cuestión solamente de las personas con discapacidad. Sí, y aparte también nosotros acá en la Argentina tenemos algunas académicas que trabajan y muy bien la temática de la discapacidad y siempre, como dice Agustina Palacios, ningún magíster ni ningún licenciado o licenciada superará la vivencia cotidiana de la persona con discapacidad, ¿no? Por eso es tan importante que cuando se trabajen políticas públicas en discapacidad, sean las personas con discapacidad, familiares y organizaciones quienes puedan intervenir, ¿no? Por eso el nada acerca de nosotros sin nosotros, ¿no? Exactamente. Bueno, y específicamente ahora, contanos un poco, Moni, qué es lo que, no sé si querés que partamos de las esterilizaciones forzadas en Perú, o si querés que partamos de la ley que en Argentina resguarda, bueno, la integridad de las personas con discapacidad. Puntualmente, no sé qué es cuál será el avance o la problemática planteada en Perú, pero sí es importante que hablemos del logro que tuvo el año pasado la Argentina con modificar, ¿no?, dos artículos de la ley 26.130 que permitía que se esterilizara a las personas con discapacidad sin el consentimiento de la persona con discapacidad, ¿no? Entonces creemos que ese es el avance puntualmente. Si bien esta ley tuvo media sanción en julio del año pasado, logramos y se logró que saliera en diciembre del año pasado con la colaboración de la REDI, que es la Organización de Derechos Humanos por las Personas con Discapacidad. Intervino también FUSA, el CLODE en Argentina, que es el equipo latinoamericano de justicia y género, ¿no? Donde se intervinieron varias organizaciones y también recordemos que esto se lo había sugerido en el 2012 la ONU a la Argentina, ¿sí? Porque, habían estadísticas muy fuertes de personas con discapacidad, sobre todo mujeres, ¿no?, que se las esterilizaba en la Argentina sin su consentimiento. Tenemos el testimonio de muchas compañeras que fueron a hacer un control ginecológico y se enteraron que hacía un par de años habían sido esterilizadas. Entonces ahí es donde se demostró que no existía el consentimiento de la persona con discapacidad, que nos parece de suma importancia que siempre entendamos que los apoyos y los ajustes razonables, pero por sobre todo los apoyos, no pueden tomar decisiones por las personas con discapacidad, ¿sí? O sea, una persona puede tener una discapacidad intelectual, puede ser una mujer o una persona sorda, pero la decisión siempre la tomará la persona con discapacidad. Sí, con información también accesible para que se sepa todos los procedimientos que se proponen hacer, ¿no? De la mano, digamos, con, claro, el consentimiento, pero la información. Claro, esto tiene, para esto falta mucho. Esto es como la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Una vez que la ley sale, tenemos que ser las organizaciones, las personas con discapacidad y los familiares, de encargarnos, como ya sabemos, ¿no?, de que esto se cumpla, de que esto se lleve a la práctica. hoy por hoy en la Argentina mujeres con discapacidad intelectual o con discapacidad motriz, con movilidad reducida, no pueden hacer una consulta ginecológica con autonomía, ¿no? Uh-huh. Eso no existe, ¿no? Entonces digo, como que todavía falta mucho, si bien una ley es un papel y para que esto se cumpla tienen que tener mucho trabajo detrás, por eso es tan importante que nos llamen para hacernos esta nota, que pongamos en debate el tema, porque es importantísimo que se hable de qué son los apoyos, qué necesita una mujer o una disidencia con discapacidad para poder estar en igualdad de oportunidades, para respetar su derecho a la privacidad, ¿no? Para poder hacer una consulta ginecológica con autonomía. Creo que en eso en la Argentina falta mucho. Hoy por hoy vos les hablás a profesionales de apoyos y la gente no sabe qué son los apoyos, no sabe qué son los apoyos en la discapacidad, no sabe qué son los ajustes razonables en la discapacidad, ¿no? Entonces tenemos que entender que más allá de que la persona con discapacidad tiene que tener el consentimiento, tienen que existir los apoyos y los ajustes razonables, así sea ya la comunicación, si es una persona sorda, un intérprete en lengua de señas, si es una persona con discapacidad intelectual, bueno, los apoyos razonables, los apoyos de los profesionales para que se garantice que esta persona pueda comprender de qué se trata y se acepta o no, ¿no? Uh-huh. Creo que ese es el camino que hay que hacer. Por eso es tan bueno ponerlo en debate y hablar del tema, porque la ley está genial, pero ya sabemos que cuando se lleva a la práctica, esto falla. Sí, tal cual. Y acá cuando vos hablás de en relación al acercamiento del Estado en términos de facilitar el acceso a los derechos y de estos apoyos, ¿qué avances hay en términos de materia cultural, de materia social? ¿Qué otras medidas hacen que las leyes en materia de personas con discapacidad se vaya logrando la tan mentada inclusión, que pareciera una palabra así como vacía si no tiene esta musculatura que vos planteás? Bueno, Ana, mira, yo lo que creo es que las redes sociales han beneficiado mucho al colectivo de las personas con discapacidad, ¿no? Llegar a la persona con discapacidad con la información y a los familiares es fundamental. Nosotros nos dimos cuenta que Facebook, por ejemplo, ¿no? Si bien hay muchas personas con discapacidad que se encuentran en una situación compleja, y te puedo decir que hay muchas personas con discapacidad y familias que, por ejemplo, en sus dispositivos no tienen Play Store para bajarse las diferentes aplicaciones o todo lo que necesita para poder sacar turnos, etcétera. Pero sin embargo, es casi todas las personas, te diría yo, la mayoría, accede a Facebook. Por eso para nosotros Facebook ha sido una herramienta fundamental para llegar a las familias y a las personas con discapacidad. Entendiendo siempre que quienes están en una situación compleja o en lugares, en las zonas rurales, cuesta muchísimo más llegar a esas personas, ¿no? Las mismas instituciones que son quienes deben llevar el conocimiento no lo hacen. Y entonces este es el gran trabajo de las organizaciones de personas con discapacidad, del observatorio, ¿no? De poder llegar con la información y poder llegar a la gente y decirles que también nosotros estamos, de llevarles el conocimiento, que estamos, que nos pueden consultar, que estamos para satisfacer cualquier inquietud que tengan y siempre ir en busca de la información. Desde el observatorio nosotros nos capacitamos todos los días porque también la información a nivel discapacidad es compleja. Uh-huh. Sale un boletín oficial y en ese boletín nosotros tenemos que deshojarlo, ¿no? Para poder entender de qué se trata, ¿no? Es como muy compleja la información en discapacidad. Por eso es tan importante la capacitación para los profesionales, para quienes están en las instituciones. Por ejemplo, yo estuve en un programa de Canal 9 hablando sobre sexualidad y discapacidad y me dijeron que me llamaron porque la directora de discapacidad de la provincia de Mendoza les dijo que ella de sexualidad no sabía nada. Entonces también ante la política y la política pública cuestionarnos, porque por ejemplo esta directora de discapacidad ya lleva su segunda gestión, va por 4 años más de gestión. Entonces ahí te das cuenta que nadie cuestiona dónde fueron los fondos en la provincia de Mendoza, cómo los distribuyó la dirección de discapacidad. No, bueno, como muchas cosas, ¿no?, que necesitamos poner en tema, porque en la discapacidad falta mucho, muchísimo, y tiene que ver con el tema de la accesibilidad. cuando nosotros preguntamos, hablamos de accesibilidad, no es una rampa, es el acceso a la educación, a la información, a la salud, a la justicia, a todo lo que acontece a una persona para estar en igualdad de oportunidades, ¿no? Entonces es como que lo que falta es la accesibilidad a todo lo que acontece, a toda la información que acontece para una persona esté con igualdad de oportunidades. O sea, ¿sabrá una mujer sorda que si va a un centro de salud o a un hospital público o también privado y no tiene cómo comunicarse, puede pedir un intérprete en lengua de señas y la institución la tiene que otorgar, uh-huh, porque la ley lo dice? Bueno, esto no sucede. Entonces también es un trabajo, y es un gran trabajo, de tener que llevar el conocimiento, pero también imponernos ante que esto se cumpla, ¿no? Nosotros siempre decimos que nosotros, el observatorio, no caemos muy bien en todos los lugares porque nosotros vamos con el conocimiento y con la exigencia, claro, de que se cumpla, ¿sí? Como garantía de derecho. ¿Y qué te parece? Porque uh-huh, eso es puntualmente lo que necesitamos. Pero además de decir que nos tenemos que capacitar muy bien, porque a nosotros nos pasa un poco más complejo que a las mujeres también, viste que vos cuando vas a proponer o algo o a exigir algo, tenés que saberlo a la perfección, ¿no? Para saber de lo que estás hablando, y también no solamente tenemos que saber de qué es lo que estamos hablando, sino cómo ejecutar eso que estamos diciendo. Pues porque las instituciones tampoco lo saben, ¿no? Por eso falla la capacitación. Uh-huh. Claro, iba tomando nota, Moni, mientras te escuchaba. O sea, es la accesibilidad dada por una red muy grande, desde la comunicación, los medios de comunicación, las instituciones del Estado, las organizaciones sociales que tienen, por lo que entiendo, por lo que vas explicando, un rol fundamental de estudiar, de capacitar y de garantizar el acceso no solamente a, o sea, es como el acceso a otros derechos, simplemente por la accesibilidad, y a partir de ahí recién poder, claro, pensar en cada derecho, más la educación, más la justicia. Es como un combo muy difícil y a la vez muy más necesario. La justicia. Imagínate en la justicia, lo importante que es en la justicia. Nosotros, acompañados con el doctor Richard Ermely, estuvimos trabajando el año pasado un caso muy importante, que era lograr que el gobierno de la provincia de Mendoza, el IPB y el municipio de Godoy Cruz le pague por 3 años el alquiler de la vivienda a una persona con discapacidad, y luego de esos 3 años tiene que dar una respuesta, ¿sí?, con una vivienda, a una persona que lleva más de 10 años anotada en una lista de prioridad para tener una casa, ¿no? Todo esto lo logramos con una fuerza, sentándonos a hablar con la justicia, pidiéndole la intervención a Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Mendoza, al INADI, ¿sí? Es como un camino muy fuerte, una red muy fuerte que hay que armar para lograr que se cumpla la ley de discapacidad y todos los derechos que las personas con discapacidad tenemos. Por eso es tan importante la organización en la discapacidad, para poder en conjunto trabajar para que todo esto se cumpla, porque la ley de discapacidad es muy buena, dice que las personas con discapacidad podemos acceder a trabajo, a vivienda, a capacitación, a educación, a todo lo que... Pero bueno, la ley es perfecta, pero uh-huh, cuando vas a la práctica falla, en todos los sentidos falla, en todos los sentidos, porque, a ver, es un agotamiento tan grande de las familias, de las personas con discapacidad, por eso también creamos el observatorio, ¿no? Digo, que todo lo tenés que pelear, con la obra social, con el transporte, con la educación, con la justicia, ¿no? Y si no estás capacitada, y si no tenés conocimiento de cómo hacerlo, ¿qué es lo que se posterga? La calidad de vida de la persona, uh-huh, con discapacidad. Una persona con certificado único de discapacidad, que tiene al derecho por ley a todo, no lo tiene. ¿Por qué? Porque no se lo otorgan, porque las instituciones no saben, y porque también los familiares no saben cómo hacerlo, ¿no? Uh-huh. Acá no hay culpables. Lo que necesitamos es voluntad política y llevar la información a los familiares y a las personas con discapacidad. Si vos me preguntás a mí, Ana, yo lo que digo es que a las personas con discapacidad hay que ir a buscarlas y dignificarlas. Quien necesite silla de ruedas, quien necesite trabajo, trabajo, quien necesite educación, educación, quien necesite transporte, transporte. Ahí estaremos hablando de una inclusión definitiva, ¿no? Y de la igualdad de oportunidades. Sí, sí, sí, tal cual. Tal cual. Porque si nos preguntás, ¿por qué las mujeres con discapacidad no marchan? Porque no tienen accesibilidad. muchas compañeras de Luján de Cuyo me decían, yo quiero ir a la marcha, pero no tienen cómo venir, porque el colectivo no tiene rampa, porque no tienen apoyos de alguien que las lleve a marchar y que las acompañe. Las mujeres con discapacidad existimos, y como vos decís, que le dice el artículo 6 de la Convención, sufrimos múltiples vulneraciones, no solo por nuestra condición de género, sino por la condición de discapacidad también, ¿sí? Pero y ni hablar no si eso le sumamos eso la pobreza. Ni hablar, porque en realidad la discapacidad en un contexto de pobreza es mucho más grave todavía, ¿no? Muchísimo más grave. Entonces, eso es lo que necesitamos hacer. Necesitamos capacitar a los profesionales para que trabajen y atiendan la temática, ¿sí? Y también acercarles la información a los familiares de las personas con discapacidad para que sean ellos que puedan hacer que sus derechos se cumplan. Como lo dice la convención, que es muy buena y que está muy buena, muy bien redactada, porque hubo la participación de personas con discapacidad, ¿no? Sí, es la diferencia cuando las leyes, aunque atrasadas, porque a veces las leyes van más rápido de lo que las prácticas sociales necesitan, pero ya hecha la ley también da un faro para decir, bueno, tenemos que ir para allá en que el Estado garantice ese puente, ¿no? De decir, está hecha la ley, ahora vamos a que la ley se garantice, se ejecute como corresponde, que las instituciones se pongan a tono y también que vayamos haciendo ese cambio cultural y social. Donde me queda resonando mucho el tema de la calidad de vida, que no dependa claro, de que si una persona tiene o no tiene una discapacidad, sino de garantizar las condiciones necesarias para esa calidad de vida se pueda ejecutar. Claro, y yo, a modo de ejemplo, yo soy una persona con discapacidad empoderada, entonces nadie vulnera mis derechos. Por eso es tan importante el empoderamiento. De hecho, considero que, y desde el observatorio, el mensaje siempre es el empoderamiento, ¿no? El conocimiento, para que nosotros llevamos el conocimiento. Yo siempre digo que cuando vos vas a hacer una gestión, un trámite, quien está del otro lado del mostrador es muy probable que no tenga el conocimiento. Y si la familia o la persona con discapacidad no lo tiene, ahí postergamos la calidad de vida de esa persona con discapacidad. Entonces, como no sucede que en la institución, quien está del otro lado del mostrador tenga el conocimiento, es importantísimo que nosotros le llevemos el conocimiento. Porque muchas veces los familiares nos dicen, pero si yo lo pedí un montón de veces, ¿por qué ustedes lo hacen cuando intervienen ustedes? Y porque nosotros vamos con el conocimiento puntual y exigimos que se cumpla, porque así debe ser. Entonces, una vez que lo exigís y que le decís, le explicás, la ley dice esto, esto y esto, es ahí donde se toma de otra manera y donde se empieza a trabajar de otra manera. Entonces, el empoderamiento es el camino. Por eso estamos en el observatorio a disposición, que se acerquen, que nos consulten y que vayamos entre todos, porque también la discapacidad es un constante aprendizaje, Anita. Yo te digo que yo todos los días de mi vida aprendo algo nuevo en discapacidad y muchas veces te lo enseñan las mismas familias. Claro. Las mismas familias también tienen, porque son las que transitan, ¿entendés? Entonces, de hecho, tenemos a personas que nos llaman y nos dicen, miren, descubrí que se puede hacer esto y esto y esto. O sea, en todo el tiempo es un constante aprendizaje. Entonces, es muy, pero muy bueno tener la información. Y con respecto, para no irnos de la modificación de la ley 26.130, que se modificó el artículo 1 y el artículo 2, tengamos presente, sí, que siempre la persona con discapacidad es quien debe tomar la decisión de poder intervenirse quirúrgicamente, de ligarse las trompas, de hacerse la vasectomía, y no el apoyo, ni la familia, ni un juez, ni una jueza, ¿sí? Entonces, uh-huh, es muy, muy importante que lo sepan, ¿sí? Las mujeres con discapacidad tienen derecho a maternar. Los hombres con discapacidad tienen derecho a ser padres, y ese derecho no se los puede negar absolutamente nadie. Tal cual, también al escucharte pensaba el derecho al goce, ¿no? Al placer de una vida sexual plena y bueno, es como un paso más allá, ¿no? Esta idea de la infantilización de las personas con discapacidad como también asexuándolas y todo esto pone en evidencia todo lo que falta, como decís vos, Moni. Sí, bueno, en realidad, imagínate si todo lo que acontece a nivel discapacidad es tabú, imagínate la sexualidad, ¿no? O sea, eso es lo que debemos entender. Por eso, cuando estuve en Canal 9, que estuvimos con una trabajadora sexual inclusiva, ¿no? Que ella nos estuvo contando. Es un tema muy, muy profundo, pero en realidad también las trabajadoras sexuales inclusivas son buenas para las personas con discapacidad, en este sentido, que acá en Mendoza están prohibidas por el Código Contravencional, nos enteramos ese día también ahí, pero bueno, creo que es un tema muy profundo a desarrollar, pero las personas con discapacidad tienen derecho, ¿no?, a desarrollar su sexualidad con profunda libertad, a maternar, a ser padres, a tener derecho a la familia, llevarles la información, contarles cuáles son los problemas, cuáles no, pero acompañarlos por sobre todo en lo que quieran hacer, ya sea maternar, tener su sexualidad activa, ser padres, lo que quieran, acompañándoles. Eso sería la igualdad de oportunidades, como lo tiene cualquier otra persona, ¿no? El derecho a la participación. Nosotros, por ejemplo, hicimos un documento para el pasado 8 de marzo pidiendo que en los escenarios de Ni Una Menos haya intérprete en lengua de señas, porque es invitar a las mujeres y disidencias sordas a que participen, porque no esperemos que vaya una persona sorda para tener el intérprete, ¿no? Esto es invitarlos a participar, que alguna persona sorda, alguna disidencia sorda vea, ¿no? Y diga, bueno, a ver, acá en este lugar hay intérprete en lengua de señas, entonces puedo ir a contar alguna vulneración o alguna violencia, ¿no? Creemos espacios donde se los incluya puntualmente, es donde se los mencione. Ya mencionarnos es un montón. Por eso también estamos eternamente agradecidas a las radios comunitarias, a La Mosquitera, a los medios de comunicación que nos incluyen y que nos dan la oportunidad de visibilizar todas estas cuestiones que casi nadie las visibiliza, ¿no? Entonces es muy importante esto, decir que las mujeres y disidencias con discapacidad existimos, que queremos maternar, que también quieren ser padres, que queremos participar, que queremos hacer todo lo que hace el resto de la sociedad. ¿Qué nos impide? La accesibilidad. Por eso tenemos que trabajar fuertemente sobre eso, accesibilidad. Y lo demás, creo que también está la voluntad, ¿no?, política de llevar la discapacidad, que somos muchos en la Argentina, más de 5 millones, y que tenemos mucho para aportar. Eso también es importante decirlo, porque siempre también entre esos prejuicios se ve que como que la persona con discapacidad no tiene nada para aportar a la sociedad. Pues nosotros queremos decirles que las personas con discapacidad tenemos mucho, pero mucho para aportar a la sociedad. Lo que no tenemos es la oportunidad de hacerlo. Tal cual. Bueno, y acá esperamos que siempre esté esa oportunidad de escucharles, de leerles, de conocer, de que también nos enseñen. Y bueno, también es nuestro compromiso con todas las problemáticas sociales, pero sobre todo con las personas que tienen los derechos más vulnerados. Así que bueno, Moni, como siempre, un placer, súper pedagógica y un placer escucharte porque tenés mucha claridad. Y es parte de lo que nos hace falta. Mira, yo creo que el mensaje, Anita, bueno, primero agradecerte un montón, agradecerle a La Mosquitera, que siempre le ha dado la oportunidad al observatorio de visibilizar el trabajo que hacemos, de agradecerte la empatía y de decirle a todos los medios de comunicación, a quienes nos están escuchando, instituciones, profesionales, que se animen. Que se animen, porque muchas veces la discapacidad no se trabaja por miedo a equivocarse. Sí. Yo les envío siempre un mensaje a mis pares, a todas las compañeras y compañeros, que no tengan miedo, que avancen. Si se equivocan, pedimos disculpas, pues todos nos equivocamos. Pero que hablemos de lo que nos interesa, que pongamos en debate estas conversaciones incómodas que nadie quiere tener. Pues animémonos a tenerlas, porque de ahí estaremos cambiando y mejorando el mundo e incluyendo a quienes quedan por afuera, ¿no?, de todo lo que acontece, para estar en una sociedad que podamos vivir con plenitud y con libertad, que es lo que impulsa la convención y el modelo social de la discapacidad. Así que muchas gracias. Bueno, Moni, muchísimas gracias por este ratito y por compartirnos esto, y bueno, seguiremos en contacto brevemente. Abrazos grandes. Abrazo grande. Bueno, ahí estaba Mónica Bascuñán.